got no home, ain't got no shoes, ain't got no money, ain't got no class, ain't got no skirts, ain't got no sweater, ain't got no perfume, ain't got no bed, ain't got no mind, ain't got no mother, ain't got no culture, ain't got no friends, ain't got no schooling, ain't got no love, ain't got no name, ain't got no ticket, ain't got no token, ain't got no God. And what about God? Las brujas siempre han sido mujeres que se atrevieron a ser valerosas, agresivas, inteligentes, no conformistas, curiosas, independientes, liberadas sexualmente, revolucionarias. La bruja vive y ríe en cada mujer. Ella es la parte libre de cada una de nosotras. Eres una bruja por el hecho de ser mujer, indómita, airada, alegre e inmortal. Got my toes, got my liver, got my blood, I've got life, I got my freedom, I've got life, I've got life, and I'm gonna keep it, I've got life, and nobody's gonna take it away. Kaixo, arratsaldeon. Kaixo, arratsaldeon a todas. Estamos aquí una tarde más empezando Sorgin en la Icea. La cueva de Irala. 107.5 de la FM en Bilbao y alrededores. Y sí, que ya llegamos hasta muy lejos. Y hoy tenemos un programa calentito. Calentito, guarro y posfórnico. Para toda la familia, ¿no? Para el horario infantil. Efectivamente, nos viene fenomenal para esta hora. Hoy vamos a hablar del posporno. Vamos a hablar con nuestras amigas hemos hablado ya con nuestras amigas las pospórnicas y nos han contado muchas cosas que os lo vamos a transmitir a vosotras, que nos parece súper interesante. Este clic clic clic era yo. Era Rupert con sus pendientes de sorguiña, de sorguiña cíngara, de flamenca, más que nada. Son gigantes. Y bueno, y tenemos muchas cosas hoy, que vamos a hablar de la eyaculación femenina, vamos a hablar de Señora los Gatos. Vamos a hablar de mí, qué bien. Nada, pues vamos a hacer una pequeña introducción a qué es esta historia del posporno, de dónde viene y a dónde va, y pues nada, comentarlo un poco entre nosotras, aquí como si estuviéramos en el balcón de nuestra casa de Irala, tendiendo las ropas o echándonos un cigarrito. Me parece muy bien. Y para empezar, pues la poesía porno terrorista que os debemos. Ay, es verdad, que el año pasado. Casi, perdón, casi. Quedando un poco así, dispersa. La semana pasada, pues os dejamos sin la poesía y no queríamos dejaros sin ella porque nos parece una gran poema y digno de contar, así que vamos a darle. Sí. Y nada, que para cualquier cosa nos podéis escribir a sorguiñeleicea@gmail.com. Ah, sí. O entrar en nuestro blog, donde os podéis descargar los programas y todas esas cosas geniales, que es sorguiñeleicea.wordpress.com. Y nada, estamos en directo, así que si queréis hacer algún comentario por el chat que no hemos abierto, pero que lo haremos en breves momentos y demás, pues que estamos abiertas a ello. Y la nada. Es que este tema es bastante controvertido, así que estaría guay. Estaría guay que se animase a alguien. A darnos ahí su parrafada y su ida de olla y su pajeo, nunca mejor dicho. Efectivamente. Bienvenido a los pajeos. No discriminamos pajeos. Eso. Y como la señora de los gatos está contentísimo porque ha vuelto el sol y está haciendo la fotosíntesis y todo está siendo maravilloso, pues nada, vamos a poner Negua Yoandata, que lo merece. Venga. La situación. Vale, que disfrutéis del programa de hoy y no seáis guarras, o sí. Sí, que nos vemos ahora. Thank you. Pues comenzamos con el bloque de actualidad y a mí me corresponde la parte de Mundúa, así que vamos a empezar a hablar. Os voy a empezar a contar desde Madrid, por mi boca, pero haciéndome eco de la Asamblea Transmaricabollo del 15M de Madrid, porque han formado un crowdfunding, que para quien no lo sepa es una especie de plataforma por internet, para recaudar fondos, y lo están haciendo porque les han multado, y es que el día, no sé qué día fue, pero cuando vino la Merkel a Madrid, pues salieron con sus mejores galas, con sus sombreros cordobeses y sus lunares y abanicos y etcétera, etcétera, a cantar unas coplillas por la calle. Y pues esto parece ser que a la gente esta de los cascos pues no les hizo mucho caso, o sea, mucho caso, no, mucha gracia el despliegue. Y bueno, pues según el comunicado, pues la reacción fue, pero... Pues les pidió los documentos y ellas dijeron, pero sí, solo estamos de paseo. Entonces ellos dijeron, con una pancarta, y dijeron, pues sí, de paseo por el pueblo de Madrid. Y entonces dijeron, pues que no se te escape esa. Y comenzó una horda de identificaciones y de retenciones en la vía pública a estas chicas que estaban haciendo la performance. Y bueno, pues pensando que se había quedado en eso, pues resulta que al cabo de los meses les ha llegado una serie de multas que son 5 multas a 350 euros cada una, son como 1.750 euros de multa por estar cantando en la calle y paseando con traje de lunares. Así que bueno, pues han montado esta plataforma para poder pagar entre todas la multa. El crowdfunding se llama Si nos multan a una, nos multan a todas. Y en la página web es goteo.org/project/ si nos multan a una, nos multan a todas, separada con guiones. Y eso, esto es lo que nos llega desde Madrid. Y ahora me voy hasta Valencia, que en Valencia pues nos ha llegado una noticia que dice, el hospital de Alcira denuncia por llevar una SIP, que supongo que será una tarjeta sanitaria, ajena a una joven que sufrió un aborto. Esto ocurrió en un hospital de Tabernes, en el que pues llegó el sábado, llegó al hospital de la Ribera una mujer rumana con síntomas de aborto natural. Y por lo visto pues presentó una tarjeta sanitaria que no era la suya, era de otra persona. Entonces, como decidieron que no, consideraron que no necesitaba intervención urgente, la denunciaron y se la llevaron a la comisaría con todas sus convulsiones y todo de todo. Entonces, pues bueno, esta noticia, no sé qué más. Es súper fuerte, una combinación de violencia de género, racismo... Ya te digo, es que es un mix de todo. Y brutalidad en su más pura esencia, ¿no? Porque es como, no sé, clase de ser a empático, a humano y... a todo... En fin. Uh-huh. Un policía, que sí, ¿no? Sí, efectivamente. Luego, pues, realmente en comisaría, como vieron que tenía convulsiones y demás, pues no la dejaron en el calabozo. O sea, qué majos, ¿eh? Joder, así da gusto, así claro. Sí. Así sí que nos protegen. Qué adorables. Y eso, de eso por parte del mundo. Pues me parece muy bien tu aportación y yo me voy a esta parte del mundo donde toma el nombre de Euskal Herria, como decía alguien por ahí. Mira qué poética me pongo, no esto de que salga el sol. Y a ver que lo encuentre, porque tenemos aquí un caos en el estudio de la Irola. Vale, aquí tenemos. Bueno, pues tenemos bastantes convocatorias para Euskal Herria. No os voy a poder leer todas porque no se me abre bien el documento, pero empezamos con una... exposición, creo que es Elkarrekikon menpekotasunak, etxeko langileak eta zaintzaren krisia, dependencias mutuas, empleadas del hogar y crisis de los cuidados, eta izango da Donostiako kendo kultura etxean, erakusketa gidatua otsaiaren 22an arratsaldeko 6:30. Bueno, esto me lo dice en castellano. Esta exposición muestra un conjunto de trabajos de distintas artistas seleccionadas atendiendo a una apuesta urgente insertada en el feminismo actual, las salidas hasta la crisis, pasan por poner los cuidados y no a los mercados en el centro de los análisis sociales, políticos y económicos. Bueno, esto ya hemos hablado aquí en Sorguiño le dice. De hecho, esta exposición creo que estuvo también en Algorta y ya le dimos ahí un poco de caña. Y no sé, pues a mí me parece un tema súper interesante y para quienes tengáis oportunidad, además si hay visita guiada ahí con un poco de reflexión y explicación, pues de lujo. Luego tenemos de nuevo Cinegoac, este festi de cine lésbico, gay, trans, etc. y lo que falta. ¿Discos? Asteriscos varios, organizado por Euskal Herriko Gay Les Askapen Mugimendua, eta filmeak Donostiako Antzokizarrean emango dira, este ya se ha pasado, eta otsaiak 21, osteguna, arratsaldeko 8:00 dokumentala. Call me Kutsu. Uf. Parece que está en euskera, pero no, es algo peor. a ver, Ugandan lege proiektu baten arabera, homosexualitatea zigortu nahi dute eriotza zigorra ezarriz. David Kato, herrialdean homosexuala dela aitortu duen lehen gizona, eta bere lagun aktivistak erlojuaren kontra ari dira borrokan lege hori oztopatzeko eta bitartean egunero jazarpen ankerrei egin behar diete aurre. Bueno, más o menos, para que os hagáis la idea. Y esto es lo que tiene el programa de momento, al menos lo que nos ha llegado en el programa de Cinegoac. También en Donosti tenemos un Mugimendu Tallerra, Otsaia Kogeitabost, Marchoa Clau, Amaika, eta Amasortzian. Mugitu feminismoan, non Donostiako emakumeen etxean, sotoan. Noiz otsaia, bueno, ya, lo he dicho. ordua arratsaldeko 6:00 9:00 dinamizatzaileak, Artasiak taldea, Maider Urrutia eta Ana Revuelta. Zeozer eraman behar da, gogoak eta arropa erosoa besterik ez. Izena emateko Donostiako emakumeen etxean, emakumeen etxea arroba, no sé cómo se dice en euskera, gmail.com. ¿Cómo se dice arroba en euskera? No lo sé. edukiak edo zer egingo dugu, tailerrak izaera teoriko praktikoa du. Horrek esan nahi du, ez garela denbora osoan jotak mugitzen egongo, baizik eta tarteka testu interesgarriren bat irakurri eta komentatu eta bideo performance bat ikusi ere egingo dugula. Ez gara dantzariak izan behar, ez da performerrak, ez da oso ausartak ere ez, dinamika errazak, divertigarriak eta batez ere oso interesgarriak izango dira, edo zein egin ditzakenak. Gorelgorputz eta mugimenduak aztertuko ditugu, nola askotan arau sozialengatik baldintzatuta dauden eta eredu konkretuak jarraitzen dituzten. Ta mugitzeko eta gorpuzteko modu berriak proposatzen saiatuko gara, aniztasuna beti da aberazgarriagoa, ezta? Mena saltzeko erabiltzen dugun testua. Tailerrau, gorputzaren eta mugimenduaren inguruko esperimentaziorako espazio bat bezala planteatzen dugu. Bueno, y sigue explicando. Este jo parece súper interesante, la verdad. Y eso, son 4 días. Supongo que será más interesante ir el primero. Así que andar atentas. Y eso, y perdonar por mi por mi euskera pachanguero. Y perdonar todavía más, porque ahora mismo nos llega una convocatoria. Nos llega un fax desde Lekeitio. En euskera de Lekeitio, que madre mía, ¿cómo voy a leer yo esto? Lekitxo Afaria martxoaren 8:00, Potxuak martxaneko kidek afaria eta kitaldia antolatu duten martxoaren 8:00. Martxoak 8 be gainean daukagu eta hile osuan zehar egitarau politxa antolatzen gabiltzaz. eta martxoak 8an bertan Lekitxoko emakumeon bizibilizazioa bultzatu eta geure artean tarte politx bat pasatzeko egun ederra izango da. Arratsaldeko 8etan ekitaldia ikusgarri zinean, ondoren kalejira jubilatuen etxeraino, eta 10etan afaria jubilatuen etxean. Animatu ba, eta erosi sarrera kulturetxean afarirako. Mira, que bien he leído, que vamos, que casi paso por una autóctona. Y luego bukatzeko, azken ostirala Algortan. Otsailaren 22an, preso eta ieslariak etxera lemapean, elkarretaratzea, eta otsailaren 24ean, Domeka Lila antolatu dute Algortan. Zagarren denbora filma izango da ikusgai arratsaldeko 6etan abian kulturel elkartean. Eta hori azken ostirala, otsailako 22, teietxe kalean, uste dut. Eta emakume langileon borrokas preso eta iesariak etxera es un poco el lema. Y esto tenemos en Euskal Herria, más lo que no se ve, lo que nos aparece todo cifrado y turbio. Así que recomendaros que os paséis por la agenda de la página web de Bilgune Feminista, que creo que es bilgunefeminista.org, porque ahí están la mayoría de convocatorias y eso, y viene muy cargadita para este mes de febrero, que se nos ha subido con el buen tiempo. Claro, y comienza la campaña 8 de marzo, así que... Ya, lo tenemos cerquita. Cierto, en Marienea, en la Casa de Mujeres de Basauri, también hay otra... Empieza también el tema del 8 de marzo y creo que hay una charla abierta, eso es, que de Rosa Cobo a las 7 de la tarde del día 28 y se llama Hacia una nueva política sexual. Y bueno, pues eso. Que pues eso. Comienzan los eventos. Ahí como tenemos la gente en Euskal Herria, cómo somos de guerreras y de peleonas. Así nos gusta. Pues nada, majas. Enseguida empezamos con el posporno. Y hasta aquí la actualidad de hoy. Ya sabéis que cualquier comentario que nos queráis hacer lo podéis realizar a través del chat de la Irola. Os vamos a poner una cancioncilla mientras nos ponemos nuestros cinturones penes para hacer el programa. Y todo tipo de preparativos. Vamos a meternos en el papel. Vamos allá. Bueno, continuamos aquí en Sorguiña Leisea y vamos a empezar a darle caña a esto del posporno que os traemos hoy. Fresquito y recién salido del mar. A ver, ya me quiere empezar a atar aquí la guarra esta. Bueno, y para empezar un poco a introducirnos en el tema, ¿ser? No, no tenemos música de fondo, lo siento. Va a ser duro y soso y aburrido como una clase magistral. Bueno, eso, para introducirnos en el tema, queríamos comentar un poco los debates que ha habido en el movimiento feminista acerca de la pornografía. Y bueno, para simplificarlo un poco, lo vamos a hacer como en dos posturas así básicas o no sé, o los dos extremos que ha habido. Entonces, por un lado, la pornografía se ha visto como la causa de la violencia sexual contra las mujeres, teniendo una imagen homogénea de la pornografía, es decir, que toda la pornografía es machista, violenta, y en consecuencia pues proponen la censura del porno. Esto puede ir ligado a... Esto, bueno, es propio del momento... pues en los años 70, 80, un poco en lo que es el feminismo autónomo, el feminismo radical, y eso, aunque no es la única postura, digamos, que se ha dado en este tipo de feminismo, por así decirlo. Ya empezamos con los tipos y tal, pero no sé, se me dio la pelota. Así que no es la única postura sobre la pornografía que ha habido en este contexto, pero sí que hay que entenderlo aquí, ¿no?, en este momento histórico. Y puede ir ligado a una idea de que también aparece en estas teorías o discursos sobre que las mujeres no tenemos interés en la sexualidad, las mujeres feministas y empoderadas, no tanto por puritanismo, sino como que la sexualidad se ve como algo propio de los machos, como algo banal y primario, y como que hay un desprecio hacia lo sexual por parte de las mujeres, ¿no? Esto, por ejemplo, se ve en el manifiesto SCUM muy claramente, que me lo he leído este año, por fin, bien, y me llamó la atención. De hecho, creo que es lo que más me llamó la atención de todo el manifiesto, que tiene cosas como para que te llame la atención, ¿no? Pero eso me sorprendió un montón. Pues bueno, más o menos por un lado esa postura hacia la pornografía, ¿no? Y por otro lado, pues tenemos otra postura que, digamos, se opone a esta visión de la censura y demás, y que proponen diferenciar la sexualidad de la violencia. Es decir, que la sexualidad de las mujeres no tiene por qué ir siempre ligada a la violencia, y apuestan por una visibilización de nuestra sexualidad, ¿no? Asimismo, plantean que no hay una vivencia homogénea de la sexualidad para todas las mujeres, es decir, que cada una tenemos formas distintas de vivirlo, y pueden ser incluso contrapuestas o incompatibles, pero eso, pues no por el hecho de ser mujeres nos tiene que molar lo mismo o tenemos que haber vivido la misma experiencia. Y luego, con el tema de la pornografía, aunque en ese momento, cuando empezaron estos debates, la mayoría de la pornografía era machista, había sus excepciones. Y aun reconociendo que la pornografía puede ser machista mayoritariamente, no lo es más que otras producciones artísticas. De manera que no se focaliza todo en el tema de la visibilización del sexo explícito, ¿no?, sino en el contexto machista en el que se produce eso, como cualquier otra cosa. Y lo que proponen, en vez de la censura, es generar una pornografía feminista. Y esto, pues con el tiempo, podemos decir que ha ido desembocando, así como en otras cosas, en lo que es hoy en día el posporno. ¿Qué es exactamente el posporno? Pues así, como dar una definición cerrada, pues no se puede, ¿no? Al menos yo no me atrevo desde aquí. Pero bueno, pues leí en un libro que el posporno, aunque contenga la palabra porno, no, bueno, es una representación artística y a su vez política, y no está hecho para masturbarse, ni aunque pueda valernos, no está hecho para masturbarse simplemente y estar cómoda con la visión que se está teniendo, sino que intenta, es una práctica política y artística que intenta resignificar la sexualidad, y crear otros imaginarios posibles, así como hacer crítica a la sexualidad normativa, heteropatriarcal, etcétera. Es decir, que muchas veces se oye por ahí en plan de ¿por qué el posporno? ¿Por qué a mí eso no me pone? Porque, bueno, pues es que igual no está hecho para que te sientes a masturbarte y te, no sé, de forma cómoda, tal y como está pensado el otro porno, ¿no? Que también es cierto que si te pone cachonda, pues te pone cachonda, es lo que hay, ¿no? O sea, si ese tipo de prácticas te pone cachonda, pues bienvenida sea. Pero yo creo que, no sé, por lo que he leído sobre ellas, es más en plan de pegarte una patada al cerebro y desmontarte todo lo que tienes en la mente, ese imaginario de la sexualidad y de la pornografía que tienes, ¿no? Claro. Claro, que busca hacer un trabajo político, y como todo trabajo político, pues requiere un trabajo de desconstruirte lo que tienes en la cabeza, hacer una reflexión y replantear también por qué nos gusta lo que nos gusta y por qué nos gusta otra cosa. Y bueno, pues el posporno intenta indagar un poco en esos caminos inexplorados, prohibidos, marginados de la sexualidad, ¿no? Básicamente. Y a partir de ahí, pues intentar crear otras posibilidades y una mayor libertad, al fin y al cabo, y para disfrutar de nuestros cuerpos, más allá de esa mirada estrecha, de ese margen estrecho que se nos impone desde la cultura cristiana, heterosexual, patriarcal. Claro, de hecho ellas hablan mucho desde las desviaciones, entre comillas, ¿no? De la sexualidad. Que supongo que irías a hablar de ello y a lo mejor me adelanta. No, tranquila, sí, voy a hablar de ello, pero... No, sigue. No, pues eso, que hablan un poco desde las desviaciones, como que es lo chungo, no lo chungo, sino como que no es lo normal, y al no ser lo normal no es bueno, o sea, lo normal es bueno y lo no normal no es bueno. Entonces no es que sea negativo en sí, sino que como no es normal, no entra dentro de los parámetros que debe seguir una buena ciudadana o un buen ciudadano. Claro, trabaja mucho el tema de la normalidad. Mira, eso además no lo iba a decir. Así que ha sido una buena aportación. ¿Ves cómo no tienes que callarte? Qué bien. Y vosotras tampoco, que tenemos aquí abierto el chat, más muerto, más muerto de pena. Desde Garrásica anoche, no, nada, que no se dice nada. Bueno, eso por un lado, ¿no? Pues lo que acabamos de decir. Luego, por otro lado, en sí... yo creo que la idea del posporno tiene mucho que ver con el rollo do it yourself. Y que eso, que la frase famosa esta de si no te gusta el porno que hay, haz el tuyo. Annie Sprinkle, ¿no? Annie Sprinkle, eso es. Y bueno, pues va un poco desde ahí, ¿no? Desde una democratización, ¿no? De palabra magónica. Es que se me ha atragantado porque todavía me cuesta mucho, pero... Sí. y eso, bueno, que luego yo esto lo relativizo también, ¿no? Porque por un lado sí que tiene un muy lo puede hacer cualquiera y tal y cual, pero luego pues también ahí tiene su élite, su mercado y tal y cual, que eso, bueno. Y que además, o sea, no puedes, o sea, yo creo que tienes que tener muy clara tu sexualidad para poder meterte de lleno en este tipo de prácticas, porque si no, creo que ya lo comentamos alguna vez, en plan que era como... pasarte de una imposición a otra. Y no es el... O sea, lo suyo es que se disfrute la sexualidad, sea como sea. Sí, pero bueno, al margen de eso me refería más al tema de... A ver, evidentemente, pues por canales comerciales en su sentido estricto, pues no está fluyendo el tema del posporno. Pero bueno... No sé, yo porque soy muy crítica ahí también, ¿no? Que para mí rollo do it yourself es como... Quiero que todo esté en YouTube y que todo sea gratis y... Pero bueno... Luego hay quien defiende que también está haciendo arte y que está viviendo eso. Pues el eterno debate, ¿no? Del arte y el dinero y el do it yourself y tal y cual. Pero bueno, simplemente... Yo creo que está bastante cercano a esta filosofía. Y luego, por último, decir sobre qué es el posporno. Pues tal y como dice María Llopis en su libro El posporno era eso. para ella y para mí, la verdad que también, no es esta idea de porno para mujeres... Que ha desarrollado un poco principalmente Erika Lust, que digamos como que naturaliza unos gustos sexuales en las mujeres en general, o sea, al final está eso, homogeneizándonos sí. una vez más. Es todo como súper romántico. Eso es, unos gustos que además sensual. Tienen que ver con los roles de género claro. dominantes, total, ¿no? Eso, con el romanticismo, con musiquita, todo más, más tranqui, más eso, pues sí. Y que luego, pues que naturaliza también bastante temas como la heterosexualidad, la penetración, incluso... ciertos tópicos homosexuales también, bueno, yo la verdad que creo que me lo he visto todo lo de esta tía y no se puede, o sea, yo creo que no hace realmente una crítica al modelo de pornografía más allá de eso, de cuestiones más escénicas. Pero bueno, oye, pues para gustos como todo, sabiendo lo que estamos viendo. Y bueno, pues sabiendo ya qué es el posporno, que ya tenemos clarísimo todas. Sí, sí, sí, nos ha quedado, vamos, súper claro, para los gatos. Pero bueno, a mí lo de que su intención no es que no está hecho para excitar, ni como una herramienta simple y sencilla para la masturbación, me aclaró bastante la cabeza, porque claro, acostumbradas a lo que es el porno de vamos, que te puedes encontrar en internet tranquilamente, pues como que el posporno rompe bastante con eso, y yo como que las primeras veces era como, ¿qué hostia es esto? Ya. Y luego está también la postura de Diana, por ejemplo, porno terrorista, que ella, o sea, su lema principal, uy, me caigo, su lema principal es por el derecho a ponerme cachonda por lo que me da la gana. Que, o sea, sí que nos está diciendo que a ella le mola. Sí. Sí, sí, no quiero decir que sea una cosa como que esté hecha para sí, no molar. Que no es excluyente, vamos. Que, no, claro, por supuesto. Pero que está hecha para algo más, ¿no? Uh-huh. Y que, aunque sea algo que no nos mole, así como otra cosa que no nos mola, por decir, pues fuera, lo descarto, aunque el posporno no nos mole de primeras, puede ser interesante como placer que... político, ¿no? Sí, y ni siquiera en el sentido del placer, sino decir, hostia, ¿qué me está proponiendo esto? Escuchar más allá de lo que está... de lo que aparentemente está diciendo, que es ponte cachonda con esto. Es como, no, reflexiona sobre qué te dice esto, por qué no te dice otra cosa, por qué el porno mainstream sí que te lo dice, ¿no? O sea, yo creo que nos invita un poco a eso. Y bueno, pues llegamos a un apartado que he llamado prácticas, entre comillas, desviadas, que es un poco desde donde parte en... Es inevitable, cuando dices entre comillas, hacer el gesto. Ya. Que no estemos en radio, da igual. Pero me estáis viendo, ¿a que sí? Me estáis viendo hacerlo. Eso, que es un poco desde donde habla el discurso pospórnico, ¿no? Pospornográfico. Pospórnico, como decimos aquí. Las pospórnicas. Y bueno, pues yo no sé, sobre lo que a mí más me sugiere, por ejemplo, el tema de la penetración anal de una mujer a un hombre, ya sea con un dildo con arnés o con los dedos o con lo que se tenga a mano, como que me parece una práctica que supone una resignificación muy grande de los roles de género, incluso su... que se diluyen, que se difuminan, el hombre deja de ser el activo que penetra, la mujer, la pasiva, que no desea, como que de alguna manera, no sé, me parece que resignifica un montón la relación heterosexual, y de hecho me parece lo más sano que se puede hacer una relación heterosexual. Bueno. Ya, yo más que diluir, diría dinamitar. O sea, sí. Que porque es como sí. romper totalmente con esos esquemas... que eso tenemos es. En la cabeza eso es. Predeterminado. Y con el esquema de masculinidad muchísimo también, ¿no? Del rollo de mi culo no se toca y tal, ¿no? Que es ahí como uno de los pilares de la masculinidad, ¿no? Claro. El culo no se toca. De verdad. Y bueno, pues yéndonos a lo del culo, pues sí, pues que el tema de lo anal en general, ya sea en pareja, trío, en hetero, deshetero o lo que sea... pues como que aparte, ya que todos los seres humanos del mundo, bueno, igual no todos los del mundo, pero más o menos la mayoría tenemos culos, y no sé, en el terreno sexual como que es muy bonito pensar que es un terreno común a todas, ¿no? Y una colega decía, un poco a cuenta del lema este de la capucha nos iguala en la lucha, pues el sexo anal y la capucha no se igualan la lucha, ¿no? Mira. El tema de la liberación sexual, pues es muy chulo que todas intentemos romper con ese estigma de que el culo es, bueno, el sexo anal es una práctica marica y no sé, para los hombres lo peor que les puede pasar y para las mujeres, pues vamos, poco menos que te tienen que haber pagado para, ¿no? Y para nada, pues es un territorio de placer para explorar y para destruir mucho imaginario también, como todo el cuerpo, exactamente. Luego el tema del fisting, que parece que gusta mucho con el... A mí es que me da cosica el fisting. El fisting es meterse o meter a otra persona un puño por algún agujero, ya sea el coño, el culo... De la oreja. Bueno, por la oreja. Soriona, que aquí lo haya conseguido. Y bueno, el tema del fisting, aunque parezca así en principio una cosa como muy dolorosa y tal, pues hay gente que lo hace y le mola. Y lo potente que tiene es que como que resignifica la penetración, es decir, ya no hace falta, o sea, como que eso, no hace falta un pene, es como antifalocéntrico, no sé cómo decirlo, y como que eso, como que también desgeneriza bastante porque eso, no hay quien tiene pene y quien no tiene nada, sino que todo el mundo tiene un puño, como decía la pornoterrorista, un puño erecto que... Además siempre, ¿eh? Sí, que además siempre está erecto, ¿no? Tiene problemas y te intoxicas mucho por la noche, no pasa nada, ese puño va a estar ahí. Eso es. Luego otro tema que yo creo que aparece bastante en el posporno es el sexo en el espacio público y, o sea, en la cruda calle o en un bar o lo que sea, ¿no? Pero en lo que se considera espacio público. Y esto tiene dos sentidos para mí. Por un lado, politizar la sexualidad, es decir, no es una cuestión privada, sino que es pues como todos los temas que ha ido sacando a la luz el feminismo, ¿no? Y por otro lado, el tema de acabar con la vergüenza del propio cuerpo y de la propia sexualidad y vivirlo sin complejos y sin ningún tipo de... Vamos, para mí es lo potente, ¿no?, que tiene lo de tal, lo del sexo en público. Luego, el tema de que el posporno busca bastante destruir la heteronormatividad, como no podía ser de otra manera. Y bueno, pues intenta crear también eso, pues un espacio de significado para también para prácticas homosexuales, trans, sin etiqueta, queer, etc., también fuera de los tópicos que existen sobre estos colectivos, ¿no? Que son los que se reproducen mucho en el porno mainstream, ¿no? Porque también hay porno gay, hay porno lésbico, hay porno trans, no sé si es un género o qué. Pero digamos que existe una representación de, ¿no?, de estas identidades, pero de una forma... Sí, como que entra mucho dentro de lo bizarro, ¿no? Entra en lo bizarro y también con un montón de tópicos, ¿no?, que además suelen estar también muy pensados para el ojo hetero. Por ejemplo, el tema de lo lésbico, o sea, está pensado para el ojo del macho hetero. Y muy pocas veces nos encontramos, con alguna excepción, pues nos encontramos un porno lésbico hecho para lesbianas o por lesbianas. Y eso. Y un punto en el que me voy a detener dentro de estas prácticas desviadas es el tema del sadomasoquismo. Que es un tema así como de mucho debate, ¿no? Dentro de ello, siempre que hablo de este tema con alguien, como que se acaba hablando del sado. Y a ver, ¿qué pasa con el sado? Bueno, para empezar, una consideración previa, que es que se ha considerado una enfermedad mental hasta el 94. Hasta el 94, ¿eh? Sí. Que ya habíamos nacido todas. Ya habíamos nacido, fijaos lo que decimos. Y eso, pues que también ha habido bastante crítica desde el feminismo al sadomasoquismo, ¿no? Y el tema de, bueno, de acusar de colaboradoras con el patriarcado directamente, pues como ha pasado con la prostitución, por ejemplo. Uh-huh. Pero yo creo que hasta en un sentido más bestia, pues a quienes les mola el sadomasoquismo, ¿no? Entonces, bueno, pues ante esto, yo creo que el posporno, una de las cosas básicas que plantea es que la violencia no consensuada no tiene nada que ver con el sadomasoquismo. Y bueno, pues que por otra parte, que el dolor y el placer son sensaciones físicas que pueden estar entremezcladas, que su frontera no es tan clara y que no hay motivos para no experimentar con ellas. Entonces, pues eso, simplemente pues reivindicar que es una práctica más, que no tiene por qué tener ese estigma de respecto al dolor. Luego, por otro lado, porque no solo está el tema del dolor, el tema de las relaciones de poder. Porque el sadomasoquismo lo que juega es con las relaciones de poder, erotiza las relaciones de poder. Y esto, pues por un lado, se puede entender como qué mierda que me ponga una relación de poder. O por otro lado, que es lo que dice el discurso dentro del postporno, lo que hace es como ridiculizar, entre comillas, esta relación de poder, hacerla abierta y flexible, o sea, convertirla en un juego, y de esta manera como que se le quita a ese poder, digamos, no sé, ese poder del Estado, igual, que nos viene impuesto, el poder institucional, que es rígido, que es inflexible. Las relaciones de poder sadomasoquistas buscan jugar con ello, tomarlo como algo que puede empezar y acabar en un punto. Y bueno, sobre esto reflexionaba bastante Foucault. Tenía aquí un parrafito marcado, pero creo que no lo voy a leer porque no vamos muy allá de tiempo. Y bueno, pues es interesante. Es un tema complicado. Yo no tengo muy claro lo que pienso, pero me parece interesante pensarlo así. Y luego, pues lo que yo veo más claro del tema del sado es que una relación sexual sadomasoquista es una relación de poder especificada, con los límites claros y consentida. Y que en el sexo normativo se dan relaciones de poder no especificadas y no reconocidas muchas veces, sin los límites claros, y en la mayoría de los casos no se busca consentimiento. Entonces, en ese sentido, pues sinceramente me parece como una práctica más sana que salir a follar por ahí sin saber lo que te vas a encontrar. Y no tanto, o sea, a mí me parece que el sado es una representación de, pues sí, evidentemente de las relaciones de poder, una representación de la dominación, pero igual, o sea, no es tanto, no es del posporno esto, o sea, aunque ya lo reivindican, esto no es nuevo. Ya, no, no sé, ya lo decía Foucault de allá por aquellos años, que no sé cuáles eran. Hace años. Hace muchos. Y que creo que ya no nos va a dar tiempo a hacer más cosillas, yo creo que ya podíamos liarnos con esto. Que con el tema del sado y así, no sé si tú te has leído lo de 50 sombras de Grey, que yo no me lo he leído, pero me han hablado muchísimo de ese ya, libro. Ya, a mí me han hablado también, aunque no he tenido el placer o el horror de... El horror, ¿no? Ahí, tal y como me lo han contado, el horror de leérmelo. Pero que sí que habla bastante de las relaciones de sado, pero habla de una manera bastante insana, por lo que a mí me han contado, ¿eh? O sea, hablo desde la ignorancia totalmente, porque no me lo he leído, pero por lo que me han contado... O sea, habla de una tipa que mantiene relaciones sadomasoquistas con un señor, pero que lo hace... O sea, a ella no le gusta un carajo. Lo que pasa es que lo hace porque le quiere un montón y le ama. Entonces, eso que ahora mismo se está normalizando porque lo está leyendo muchísima gente, mi madre está enganchadísima a ese libro, pues no es lo que se quiere decir con una relación sado, lo que está intentando transmitir desde el posporno con las prácticas sadomasoquistas o el resto de otra gente que ha estado practicando este tipo de técnicas sado o prácticas sado. O sea, no tiene nada que ver con lo que aparece en ese libro. Ya, sí, es verdad que claro, también en el porno, ¿cómo se dice? Mainstream, no me salía, está en inglés, tan anglosajón. También aparece un imaginario sadomasoquista bastante harto, además, incluso no te hace falta irte a la categoría sado, sino que en la categoría normal, que no sé si existirá, pero pues aparecen como... Pero precisamente por eso, ¿no? Hardcore o así, ¿no? Sí, precisamente yo creo que por eso el posporno como que ha ido más a lo sado extremo, igual precisamente porque es tan extremo que no te lo imaginas sin que se haya hablado, ¿no? Rollo, mira, te voy a hacer sangrar, ¿te parece bien? Y de alguna manera como que está, como que, no sé, el hecho, por ejemplo, de... Yo qué sé, de coger una persona y, yo qué sé, darle la vuelta, embotarla contra una pared y hacerle algo sin decirle nada, está como erotizado fuera del consentimiento, ¿no? Uh-huh. Y en cambio, el sado, yo creo que tampoco es que me haya visto aquí todo el porno sado del mundo, ¿no? Pero como que de alguna manera, no sé, Ya, yo tampoco puedo, no puedo hablar mucho desde el conocimiento, ¿eh? O sea, igual más desde la práctica que desde la visión, porque la visión a mí no me gusta, a mí no me atrae para nada. Pero, no sé, se me ha pirado la pinza. Esto de contar mi vida personal se me acaba de pirar la pinza. Bueno, mejor, así no tenemos ningún infarto ni ningún escandalizado hoy por escuchar Sorguiño en la ICEA. Entonces, si quieres, pasamos un poco... Andamos chungas de tiempo, así que yo creo que el tema de la eyaculación femenina, os vamos a dejar con las ganas. Sí, yo tenía ganas de eyaculación. Próximo programa. Sí, porque ahora muy justitas y hay ya también dejar sin la poesía porno terrorista otra vez, ¿no? Ya, ya. O sea, hacemos la poesía y... Muy bien. Y la eyaculación, pues si no os importa y si estáis en contra, nos lo decís por el chat. Eso, hoy todo va a ir por el chat y el que no utilice el chat ahora, que calle para siempre. Así que eso, le damos a que conozcáis un poco a Diana porno terrorista, las que no la conozcáis. Pero antes de eso os ponemos un temita, así para relajar. Y para relajar que, tensiones, para que reflexionéis sobre... Sobre el rollo osado. Y nada, pues esperemos que os haya sido útil este espacio reflexivo vospórnico. Mira, hablas así como de llámame por las noches. Ay, Dios, no me des ideas, que estoy en paro. Ikusten dut zuen bizitzaren gogortasuna, hotzatan neguaren usainak nere arnaza izosten dute. Nere leiotik ikusten dut zuen bizitzaren gogortasuna, hotzatan neguaren usainak nere arnaza izosten dute. Neguaren usainak nere arnazea izosten dute. Nere leiotik ikusten dut zuen bizitzaren gogortasuna, otzatan neguaren usainak nere arnazea izosten dute. Bueno, seguimos en Sorguiño en la ICEA y antes de deleitaros con poesía pospórnica y porno terrorista, queríamos recomendaros un poquillo de bibliografía para el tema este del posporno, ya que, bueno, pues hemos pasado muy por encima, como nos ha permitido esta escasa horita que tenemos aquí. Entonces, bueno, nada, una cosa muy básica. Por un lado, bueno, pues el libro de pornoterrorismo de Diana Torres, que está ahí también Chalaparta, creo. Y luego el posporno era eso, de María Llobis, que bueno, pues son como los dos básicos, ¿no? Y luego también hay un documental que salió hace poquito, creo que el año pasado, que se llama Mi sexualidad es una creación artística, que también habla pues un poco de los colectivos que están trabajando el tema del posporno en Barcelona, creo que es, que en sí es la cuna del posporno. Claro, yo cuando antes hablaba de las élites pensé que te referías un poco a este rollo, de pues eso de Barna y que están todas ahí como muy concentradas. En... Sí, no me refería tanto a eso, la verdad, pero bueno, sí, podría ser, de que sí, que de alguna manera pues los guetos ahí están, ¿no? Y bueno, pues que también... Sí, bueno, no me voy a meter mucho más ahí. Luego tenemos a Annie Sprinkle, que es un poco casi la madre, ¿no?, de estas historias. Y bueno, pues tiene página web, yo que yo sepa, o sea, tiene docus y así, pero no sé dónde se puede encontrar. Así que su página web es Annie, con dos N's, sprinkle.org. Joder, super... Y si podéis encontrar el docu de Annie Sprinkle, está muy bien. Pero no me acuerdo cómo se llama. Her Story of Porn. Buenísimo. Así que eso, pues ponos a buscar. Y bueno, pues eso un poquito básicamente. Luego, luego las post-op, qué difícil es de decir, que bueno, pues una plataforma de investigación de género y postpornografía. Os doy su dirección web, que es post-op.es. Y bueno, pues eso, que puede estar interesantillo que os miréis alguna de estas cosas y es que os interesa el tema. Y bueno, pues ya para acabar, yo voy a leer un... No es una poesía, simplemente es un fragmento del posporno era eso, de María Llobis, pero que a mí me gustó un montón, me pareció poético. Y bueno, pues con esto y una poesía de la Diana pornoterrorista, que os pondremos directamente con su voz, acabamos el programa de hoy. Y os dejamos para la semana que viene lo de eyaculación femenina, así que eso, no lo perdáis. No faltéis, vamos, que era lo más interesante del programa de hoy, pero bueno, como siempre. Bueno, como que no es interesante esto. Se nos va. Sí, pero menos. Qué humilde. Qué humilde. Bueno, pues vamos con ello. Parir, follar, correrse. Amamantar, nacer, chuparla, chuparse, ser chupado en el coño, en las tetas, en la polla, donde sea, pero con placer. Entrar en el útero, salir, sumergirse en él, comérselo todo y por todos los orificios, correrse cuando te la meten por el culo, acariciarse, quererse como si hubiera amor para todos y leche para todas y calor y regazo para todas. Vivimos con la eterna condena de que hay que tener cuidado, porque hay poco de todo, y así nos va. Sumergidas en la carencia afectiva, recelosos, vengativas, rencorosas, cuando hay teta y flujos para todos, porque eso es lo único que no se acaba. El dinero se acaba, el mundo se nos acaba mientras nos racionamos como idiotas los unos a los otros nuestros orgasmos, nuestra leche y nuestro cariño. Fadista, dice confío en algo. Las uvas, lembranzas. Mi carne, mi sangre, mi reino. Donde yo mando, donde yo decido. Salgo de una expectativa preferida. Camino sobre la tapia de vuestra frontera repugnante. Y con paso de gigante entro en vuestras clínicas, vuestros dispensarios, vuestros quirófanos, vuestras escuelas. Entro en vuestras bibliotecas y engullo uno a uno todos los manuales que usáis para darle nombre a mis emociones. Mi piel, mi carne, mi sangre, mi templo, donde oran las profanas, las desahuciadas de la fe, las perversas y las anormales. Atraco vuestras farmacias a punta de pistola,